lo loco, le decían sus amigos de cariño. Donde quiera se paseaba, porque era un gallo muy fino. Así se mueren los hombres cuando les llega el destino. El cuerpo Eduardo García.